Arias. El doctor Luis Arias es director del Hospital San Vicente de Orán, en la provincia de Salta. Doctor, gracias. Sí, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por esperarnos. ¿Han nacido dos bebés con dengue en Salta? Efectivamente, positivo. Son dos bebés que nacieron, uno en una maternidad cercana acá a la ciudad de Orán, que fue derivado porque tuvo problemas en el momento de nacer, entonces es derivado al servicio de terapia intensiva que tenemos acá en el Hospital San Vicente de Paul. Un niño tuvo un proceso bastante tórpido los primeros días. La verdad que nosotros no teníamos antecedentes de dengue neonatal, menos con una transmisión vertical, o sea, directamente de la mamá al bebé a través de vía transplacentaria. Así que se lo estuvo estudiando, investigando la infección, al no encontrar ningún antecedente infeccioso de los más frecuentes recién nacidos, es que se investiga dengue y nos dio positivo. Y el segundo caso es otro niño que también sí nace acá en la maternidad de este hospital y a los 3 días comenzó con problemitas respiratorios, se le va haciendo estudios, se lo tiene en observación en terapia intensiva acá neonatal después da alteraciones en la inmunoglobulina y es así que se confirma al sexto día que estaba con dengue. Doctor, dos preguntas breves. Primero, ¿cómo están los chicos? Los chicos en perfecto estado de salud, ya fueron dados de alta. Todo bien, por suerte. Bien, y lo otro, usted remarca mucho que no hay antecedentes. Entonces, ¿qué explicación encuentran en la medicina? ¿Que fue picada la madre y lo contagió? ¿Cómo fue? Sí. La mamá, haciendo un examen retrospectivo, una de las madres había tenido la semana anterior, había tenido dengue, ¿sí? Ajá. Antes del parto. Y del otro niño, 2 meses antes, la mamá tuvo dengue. Por lo tanto, esto es una transmisión vertical a través de placenta que tenemos que, en zonas endémicas como nosotros, la de dengue, que hay que tener mucha atención en todo este trabajo perinatológico para detectar oportunamente a la mujer embarazada y, lógicamente, vigilar a los recién nacidos. Bien. Preocupante. Doctor Luis Arias, muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. El doctor Luis Arias es director del Hospital San Vicente de Orán, en la provincia de Salta.